Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos a este programa aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6, en esta revista sonora que durante 120 minutos se va a encargar de llevarle lo más interesante del mundo del misterio. Voces del Misterio, que como cada semana, como cada viernes, tiene aquí su perfecta sintonía y su perfecto punto para reunión de todos aquellos que amamos al misterio. Una revista sonora que hoy nos va a llevar por diferentes entornos. Desde hablar con espíritus, una charla en la que vamos a disertar sobre diferentes sistemas que hay y a lo largo de la historia ha habido para esa presunta comunicación con el más allá, hasta nuestro compañero de Sevilla Ghost, que se encuentra hoy aquí en estudio, y que Antonio Jesús Cárdenas nos va a hablar, bueno, del mundo del misterio, pero también nos va a hablar de algo tan interesante como un recorrido misterioso por nada más y nada menos que todo lo que es la zona de Aragón. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Igualmente, gracias. Bienvenido a esta tu casa. Y vamos a tener la oportunidad de hablar tranquilo de no solo de esa vuelta a Aragón que me has propuesto, sino de visiones personales y particulares que hay del mundo del misterio, que también es interesante. Nos vamos a ir a la cueva de Sablinskaya con nuestro compañero Juan Gómez de Cantabria, y finalmente Gustavo Prieto, que nos va a hablar de la casa encantada de Marble Arch. Es el menú de hoy, el guión de este programa, de esta revista sonora Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Las cuevas tienen una especial atracción y siempre la han tenido. Siempre ha habido ocasiones curiosas en las que el ser humano se ha encontrado con lo insólito, con lo imposible o con lo desconocido en estos lugares. En el año 1941, el ejército nazi asedió la antigua ciudad de Leningrado. Sus habitantes vivieron casi 3 años durante esa Segunda Guerra Mundial, un auténtico infierno donde las calles se llenaron de cadáveres y la muerte conquistó la ciudad. Algunos consiguieron huir y esconderse en unas cuevas a unos 40 kilómetros de la ciudad. Décadas después, tras la guerra, las cuevas se abrieron y al hacerlo descubrieron una realidad aterradora. Aún seguían viviendo personas, más de 20 años después del conflicto bélico, allí, en el interior de las cuevas de Sablinskaya. Y para hablarnos de ellos, ¿quién mejor que todo un conocedor de las cuevas y sus misterios, como se llama su libro? En este caso, mi buen amigo de Cantabria, Juan Gómez. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer, como siempre, estar en esa revista fantástica del misterio llamada Voces del Misterio, y por supuesto, contigo y con todo tu equipo. Qué tema tan interesante este de las cuevas de Sablinskaya, en el que me presentas una historia que desde luego a mí me ha dejado sobrecogido e impresionado. ¿Cómo empieza este tema? ¿Cuál es la historia de esta cueva, Juan? Bueno, las cuevas de Sablinskaya o de Sablinsky, que están situadas, como bien decías, a unos 40 kilómetros de lo que es el actual San Petersburgo, la antigua ciudad de Leningrado, pues fueron unas cuevas que son parte artificiales y son parte naturales. La zona artificial se crea cuando se descubre que toda la cavidad, toda la zona interna, tiene un sílice que es de gran calidad, lo cual hace que, por ejemplo, en esa época, sobre todo a principios del siglo XX, el cristal que se podía conseguir de ese material, de esa misma cueva, pues tuviera una enorme y gran calidad, ¿no? A partir de ese momento, pues la cueva tiene en sus, vamos a decir, su trabajo de galerías, que al final se acaba completando con más de 7 kilómetros de galerías. Eso sí, muchas de ellas muy intrincadas, algunas de difícil acceso, otras que tienen, vamos a decir, que salas bastante grandes. Pero en definitiva, esta primera historia que representaría parte de la minería y parte de la economía de esa zona, de, como digo, de la que luego se convertiría en Leningrado y posteriormente San Petersburgo, tiene su historia terrible, tenebrosa y que desde luego está marcada ya no solo en el misterio, sino yo diría que en el ADN de los propios habitantes que ahora mismo habitan San Petersburgo. Algo realmente terrible, como digo, y que hoy vamos a dar a conocer. ¿Qué ocurrió en Leningrado, Juan? Pues ocurre algo desastroso. Fíjate, yo siempre recuerdo las películas de guerra, las películas en donde se ven los grandes tragedias y los grandes dramas, lo que es obviamente ya como un recuerdo cinematográfico, pero es cierto que la cuestión de Leningrado, que ocurre en el año 1941, traspasa cualquier cosa que conocemos. Fíjate, en ese año 1941, Hitler quiere dar un golpe, vamos a decir, de autoridad encima de la mesa durante la Segunda Guerra Mundial, y lo hace intentando destruir la que es la ciudad de Leningrado, que es la ciudad de Lenin. Es decir, Leningrado significa la ciudad de Lenin, igual que Stalingrado significa la ciudad de Stalin. Entonces, claro, qué mejor manera que borrar del mapa la ciudad que representa al gran líder comunista. Bueno, pues no lo consigue porque sus 3 millones de habitantes ponen frente de manera totalmente como si fuera una especie de escudo prácticamente contra el ejército nazi y no pueden arrebatarles ni la ciudad ni destruirla. Así que lo que hace Hitler es cercar la ciudad y hacer que nada entre ni nada salga. Es decir, no había alimentos que entraran en la ciudad, no había ningún tipo de recurso ni de productos, absolutamente nada. La cuestión energética se había reducido al mínimo y además de todo eso llegaba un invierno duro, un invierno terrible, un invierno de 1941, uno de los más crudos que se recuerdan en esa zona, y esto propició que ocurrieran cosas terribles. Fíjate, hablamos que la gente empezó a padecer una gran hambruna, hasta tal punto que la gente empezó a comer las paredes, me refiero al papel que envolvía, sí, sí, o que adornaba las paredes de sus casas. Luego, por ejemplo, el pan empezó a adulterarse con serrín para poder comerse, servían incluso la propia ropa, servía en agua. Se dieron incluso casos de canibalismo. Claro, claro, pero es que a eso es lo que te voy. Cuando ya nada de eso había, solo quedaban los muertos en las calles. Y cuando ya no te queda nada de comer y solo hay muertos en las calles, pues te comes a los muertos. Pero es que cuando ya ni siquiera hay muertos, te comes a los vivos. Y eso es lo que ocurrió, sobre todo ese invierno de 1941. La gente, sobre todo en diferentes barrios, muchas personas iban como si fueran verdaderas hordas de zombies, de estas que podemos ver en las películas o en las series de televisión, buscando a personas que estuvieran importunadamente por allí para acabar con su vida y para comérselos, porque no había absolutamente nada. Lo que ocurre es que en ese escenario tan terrible, sí hubo gente que consiguió salir, consiguió huir de la ciudad y acceder, alcanzar estas cuevas, la cueva en concreto de Sablinskaya, como decías antes, a 40 kilómetros de distancia de ese auténtico infierno, como se llamaba Leningrado en ese año de 1941. Se refugian en las cuevas, buscan el abrigo o la seguridad que pueden tener en un lugar como el que nos has descrito anteriormente. Pasa la guerra. ¿Y qué sucede cuando reabren la cueva al público, Juan? Pues la reabren en el año 1970, la reabren al público para dar a conocer la historia, evidentemente, de lo que serían esas cuevas que en su momento provocaron pues un gran auge económico a la zona. Y bueno, lo que menos esperaban es que cuando reabrieron las cuevas y se adentraron los responsables en su interior, descubrieron algo terrible. Había personas viviendo dentro, pero personas que se habían refugiado desde el año 41, habían tenido incluso hijos, se habían unido en grupos y estaban viviendo dentro de esa cueva, y algunos de ellos ni siquiera se habían enterado que la guerra había terminado. Esto es algo alucinante, porque estamos hablando de épocas relativamente tempranas en nuestra... Incluso muchos podemos haber vivido, incluso en los años 70, esta situación, ¿no? Y lo cual provocó que las autoridades descubrieran que allí algo estaba sucediendo, que no era normal. Sobre todo cuando consiguieron hablar con esa gente, demostrarles la realidad histórica en la que estaban viviendo, pero lo que demostraron estos personajes que se habían unido en clanes con nombres como los kamikazes, como los caníbales, nombres realmente terribles, ellos decían que allí en las cuevas pasaba algo, que veían una especie de dama de negro o de dama blanca, que veían un personaje como con barbas grises que al parecer aparecía y desaparecía y les advertía cuando alguna zona se iba a derrumbar. Hablaban de espectros, de seres extraños, y además está claramente documentado por aquellas personas que luego salieron de allí y ofrecieron sus testimonios a los periódicos y a la prensa de la época. A partir de ese momento se gesta algo muy extraño que ha llegado hasta nuestros días, José Manuel. Qué curioso, porque uno cuando escucha historias de este tipo, historias de este calibre, casi casi se cree que estamos en un mundo de ficción, en un mundo de mentiras, y sin embargo, de lo que nos está hablando nuestro buen amigo Juan Gómez, es de una realidad total y absoluta. ¿Qué dicen las autoridades actuales de la Unión Soviética sobre estas cuevas de Sablinskaya? Bueno, lo que dicen es algo que obviamente se lleva al absoluto terror. Y lo digo con todas las letras y casi en mayúsculas. Verás, ya sabes tú, José Manuel, que la Unión Soviética, incluso la Rusia actual, no es dada a desclasificar muchas cosas y ponerlas a disposición de todo el mundo, ¿no? Menos aún, si cabe, a lo que sería esa información más allá de sus fronteras. Bueno, pues para que veas el impacto y el terrible drama que se vive en ese lugar, se ha desclasificado unos documentos en donde las autoridades, incluso la propia policía rusa, afirma que aproximadamente a día de hoy, que estamos hablando tú y yo ahora mismo, más de 20 personas al año desaparecen en el interior de esa cueva sin dejar rastro ninguno. No se sabe absolutamente nada de ellos. No se encuentran los restos, no se encuentran cuerpos, no se encuentra ningún vestigio de aquellas personas que se adentran en esa cueva y que desaparecen para siempre. Hay quien afirma, y aquí las autoridades son muy claras, que quizá pudieran ser algunas zonas que están inundadas, que la gente, bueno, pues se metiera allí y no supiera salir, incluso se ahogara. Incluso se habla de arenas movedizas, porque recordemos que el cristal se saca de la arena, y hay mucha zona que tiene arena, y junto con la humedad de la cueva, pues produce esas arenas movedizas donde la gente pues puede quedar atrapada y desaparecer. Sin embargo, esto no, vamos a decir que no soluciona el problema de tal cantidad de personas que desaparecen en ese mismo enclave. A tal punto llega el caso, es que incluso a partir de esa época de los años 70, cuando se va descubriendo todas estas desapariciones, se pone en marcha la búsqueda de más personas, porque se cree incluso a día de hoy que podía existir más personas de estas que se quedaron atrapadas o alojadas o que habitaban en el interior de esa cueva. Pero es que todavía hay más, porque a pesar de que la cueva se puede visitar, incluso hay un guía turístico y te lleva por diferentes recovecos de la cueva, explicándote obviamente la historia de la misma y la importancia económica que tuvo en su momento, lo que sí es cierto es que también te dicen que no te alejes de lo que ellos denominan la zona segura, porque para ellos alejarse de la zona segura es arriesgarse, directamente así te lo dicen, a no regresar jamás. Vaya cueva, vaya lugar, vaya punto en el que desde luego uno no querría estar y uno no querría perderse, o al menos no quitarse de esa zona de seguridad de la que hoy nos hablaba nuestro buen amigo Juan Gómez. Juan, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en tu casa presentándonos precisamente el misterio, la historia de este lugar que desde luego es terrible. Muchas gracias. Gracias a ti. Es un lugar, como dices, absolutamente terrible, como muchos otros que hay, que son desconocidos, pero que aquí en Voces del Misterio pues intentamos ofrecer a todos los oyentes. Gracias a ti, José Manuel. Gracias. Un abrazo. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Hay personas que aman el misterio, gustan de buscarlo y gustan de estar allá donde saben que hay una posibilidad de encontrarlo. Desde hace ya años, los buenos amigos de Sevilla Ghost, tanto Antonio Jesús Cárdenas como Estefanía, buscan precisamente lo que es el misterio. Y ello les ha llevado a hacerlo a lo largo y ancho de este planeta. Un misterio que unas veces se ha mostrado esquivo y otras veces se ha mostrado solícito, pero que de alguna forma hacen que en sus viajes, que han sido varios a lo largo del mundo, que les ha llevado desde el lejano Japón hasta nuestro más inmediato entorno, pues lo hayan buscado y encontrado. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Jesús Cárdenas, con el que vamos a hablar un rato y con el que nos va a contar, bueno, experiencias en diferentes puntos, y sobre todo se ha querido centrar en la zona, que también existe, de Aragón. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Buenas noches. Digo bien, ¿te metiste en esta cruzada del misterio hace cuánto tiempo, Antonio? La verdad que empezamos ya en serio en 2015. Lo que empezamos Estefanía y yo en su momento, pues, agraciadamente, en estos dos últimos años, con mi nueva aventura en mi trabajo en plantas fotovoltaicas y eólicas, en energía renovable, pues he tenido la suerte de que he podido escaparme y combinar lo que es el trabajo con el misterio. ¿Dónde has estado en este tiempo, Antonio? ¿Qué países has visitado? Empecé con el tema este del trabajo este, empecé en México. Pero de México ya pegué un salto bueno, porque en México aprendí yo mucho, que conocí gente interesante que se dedicaba al misterio allí en México. Y por ejemplo, en México, me quiero centrar un momentito en una cosa, que aparte de conocer gente interesante que le gusta el misterio, me enseñaron leyendas de allí. Yo tuve la suerte de acompañar un grupo de investigación de allí y me llevaron a uno de los cementerios supuestamente más famosos de allí, de México. Estamos hablando del norte de México, ¿verdad? Del norte de México. Ya casi frontera con Estados Unidos. ¿Dónde te llevaron? Al cementerio de Yáñez. ¿Y qué había allí? ¿Qué pudiste encontrar allí? No creo que pudieran encontrar. Me contaron una cosa tan alucinante de una tumba de un niño que hacía milagros, que yo le pedí a ese grupo, digo, llevarme allí. Es más, mis compañeros, yo vivía con dos compañeros más de aquí de España, que son de Granada, me dijeron, no me la aconsejaron, dice, no te vayas, Antonio, porque nosotros vivíamos en un residencial privado, muy bien protegido, pero protegido que prácticamente el que teníamos en la puerta llevaba un fusil. Uh-huh. Prácticamente, porque allí los secuestros prácticamente sí. están al día. Son zonas complicadas, sí. Pero me emocionó tanto lo que me contaron de un niño fallecido que concedía milagros. Digo, yo quiero que me lleve allí. Y digo, Isma, me vaya a llevar de noche. Y me dicen los amigos, Antonio, dice, no te vienes con nosotros a una discoteca de noche y te vas a meter en un cementerio en México. Digo, pues me voy a meter en el cementerio. Me recogieron, la verdad que se portaron ese grupo de investigación, lo voy a nombrar, Sonora Paranormal. Se portaron muy bien conmigo, me llevaron a ese cementerio, me contaron la historia en el cementerio, y la verdad que fue impresionante, porque resulta que todo el que va a llevarle un juguete deja un juguete en esa tumba, ¿vale? Si por ejemplo tienes un familiar malo y quiere que se cure, te ibas al cementerio, ibas a esa tumba en concreto de ese niño, le dejabas un juguete y le pedías que ese familiar se pusiera bueno. ¿Y se curaba el familiar? Yo no sé si se curaba, pero yo cuando llegué allí, a juzgar por los juguetes que había, algo debía tener, ¿no? Había más juguetes que en el Toys R Us, con eso te lo digo todo. Yo aluciné la cantidad de juguetes que tenía alrededor. Y me dijeron ellos, los mismos compañeros me dijeron, tanto que sale en los canales populares americanos La Isla de las Muñecas, dice, esto es más famoso y no se reconoce tanto. Digo, pues curioso, digo, porque es verdad, en España se ha dado mucho bombo con La Isla de las Muñecas en Ciudad de México, y yo de esto me he enterado gracias a vosotros. Y la verdad que esa noche pasaron cosas curiosas allí. Qué curioso, Antonio. Sé que también has estado en la parte de Japón. Sí. Japón es un país diferente, ¿no? Un país que tiene una cultura diferente. Mucho miedo, sobre todo son muy gallinas los japoneses. Tienen mucho miedo, muy respetuosos, no tienen nada que ver. Estamos aquí, por ejemplo, aquí en Sevilla estamos acostumbrados que hay muchos chinos. Los chinos tienen una personalidad, los japoneses tienen otra. Son más respetuosos con la naturaleza y con todo. Pero yo estando allí con el intérprete, le preguntaba, ¿no? Porque allí cada esquina había un cementerio. Allí, como bien sabe, allí no son enterrados. Los japoneses son directamente incinerados. Y me contó, y digo, mira, aquí dejan ofrendas. Donde están las tumbas, dejan ofrendas. Digo, aquí nadie se lleva nada. Dice, te voy a contar una cosa. Dice, aquí en los cementerios de aquí de Japón, si tú te llevas un objeto que esté en el cementerio, te llevas una maldición. O sea, prácticamente, si deja alguien allí algo en el cementerio, una ofrenda a un familiar, y tú esa ofrenda la retiras, ese objeto se convierte prácticamente en objeto maldito. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí. Y me dice, y hasta que el espíritu o el fantasma de al que le has robado el objeto no te dejarán paz hasta que lo devuelva a su sitio. Digo, y fue muy curioso. Qué curioso, ¿verdad? La verdad que sí. Ya, como estuve unos pocos de meses, yo antes de volver a España, lo hablé con el intérprete. Digo, tú sabes que yo no me puedo ir de Japón sin pisar ese famoso bosque de los suicidios. Y salta, ¿de verdad que tú quieres ir allí, Antonio? Yo digo, yo te le pedí, por favor, un día hay que ir. No me importa. Yo tuve la suerte que el tiempo que estuve allí, ¿vale?, me convalidaron el carnet de conducir. Me sacaron el carnet de conducir japonés y la empresa me puso a mí un vehículo allí. Ya con eso ya, blanco en botella. Te podías desplazar allá donde quisieras, eso yo sí, lo al, dije, al estilo británico, con el volante en el otro lado. Sí, sí, sí, pero yo lo dije, digo, la empresa no sabe lo que ha hecho poniéndome un coche a mí. Digo, porque es que yo soy un amante de los misterios y allí prácticamente el misterio también abunda. Y yo se lo comenté y digo, de la casualidad que un día me dijo, mira, este domingo vamos a ir. Fueron unas pocas horas en coche, pero al fin se agradece. Él me llegó a una parte, ya me sorprendía porque las carreteras japonesas no suele haber vehículos, pero una vez que tú te vas acercando, el bosque está alrededor del monte Fuji, es inmenso el bosque, tú no sabes ni por dónde entrar prácticamente, pero una vez que te vas acercando ya lo que es la carretera en paralelo, que hace una especie de recorrido o una vuelta, como si rodearas una ciudad, cuando tú ya empiezas a ver coches abandonados, yo se lo decía, dice, sí, no hace falta que me lo preguntes, es lo que tú ya sabes, son de gente que se han metido en el bosque y no van a salir más. Y los coches los dejan, y digo, y la policía no los retira, dice, no, dice, si está el coche bien aparcado, allí se queda el vehículo. ¿Y son de los suicidas? Supuestamente sí. Él me llevó una parte y entré, él me dijo que no quería profundizar mucho. Aparcamos el coche, sé cómo acercar el coche, y me dije, da una vuelta, lo que tú quieras hacer. que dando esa vuelta, dio la casualidad que vi un arroyito, y en ese arroyito había prácticamente, como dije yo, una roca de cuarzo. De esa roca de cuarzo me la pude llevar, la recogí, digo, ¿dónde va con esa piedra? Me dice, digo, ¿sabes que esto es cuarzo blanco? Digo, cuarzo blanco de aquí. Digo, esto va para España. Dice, ¿de verdad que esto va para España? Digo, esta piedra va para España. Dice, ¿pero tan grande? ¿La va a meter en la maleta? Digo, no te preocupes. Me la lleva al trabajo y le dije a un compañero, escúchame, digo, dame una Hilti, algo que pique, que esto vas a ver lo que voy a hacer con esto. Me acuerdo que a la hora de comer, un escándalo, y me viene el encargado, Antonio, pegándome voces, ¿tú qué estás haciendo ahí? Tanto ruido. Yo, ¿qué está la gente comiendo, descansando? Digo, no, que es un momento nada más, se te va con esa piedra. Digo, esto no es una piedra, esto es cuarzo. Bueno, lo que sea. Termina pronto, que no vea que hay algunos que se han echado la siesta y no vea la que están liando. Y, por suerte, lo pude reducir a trocitos que ya en su momento la he repartido. Hiciste reparto, sí, señor. Y se reparte aquí en España porque, digo, es que ellos no le dan valor a eso, pero digo que en España que pueda repartir lo que es un trocito de una piedra que ha estado en el bosque de los suicidas, yo lo veo interesante. Más, hay algún compañero conocido como Fede que me dijo en su momento cuando le llevé yo una, dice, hostia, qué chulo, esto lo otro. Digo, ¿quieres otra? Dice, no, déjate, porque esto capaz trae ya da uno o dos fantasmas, yo no quiero más. Y sin embargo, con todos esos lugares de interés en los que has estado, hoy me querías hablar de todo lo que es Aragón, sí, que porque también puede ser la gran desconocida. Sí, porque también he estado por aquí, más, y traigo psicofonía, porque he estado por España, por suerte algunas veces Estefanía ha podido estar conmigo en algunos recorridos que he hecho, y el año pasado he estado una buena temporada en Aragón, he estado en algunos sitios interesantes y grabando audio he conseguido psicofonías interesantes o parafonías, como decía. ¿A dónde me quieres llevar, Antonio? ¿Por dónde quieres empezar este tour? Este tour de Aragón entre Teruel, Zaragoza y Huesca, vamos a empezar por Teruel. Entre término de Teruel, pero está más o menos entre medio, entre Teruel y Zaragoza, entre las montañas, pude encontrar, y di bastantes vueltas, pude encontrar una vieja capilla derruida, muy chiquitita, entre las montañas, pero abandonada, perdida la nada, y yo dije, digo, ¿qué pinto una capilla aquí? Digo, ahí me va a venir bien, para ver si capto alguna psicofonía. Algún sonido extraño, ¿verdad? Traigo dos, si el oyente se puede poner auriculares, mejor. De esta capilla traigo dos, que la primera se entiende como una voz de mujer, y la mujer dice, entienda. Entienda. Pues vamos a escucharlo. Entienda, se escucha perfectamente. Entienda, qué curioso. Lo mejor de... ¿Cómo era esa capilla, Antonio? Muy pequeñita. Metros cuadrados. Puede tener como mucho 11 metros cuadrados. Y eso te lo encuentras allí en medio de la nada. En medio de la montaña, en la nada. Yo la vi, me sorprendió y digo, pues yo creo que es un buen lugar. ¿Abandonada? Sí, derruida prácticamente. Solo le quedaba una habitación con techo y la parte de la entrada a la capilla abandonada. Y dice esa psicofonía que han escuchado ustedes, amigos oyentes, que claramente dice, entienda. ¿Qué otra psicofonía nos traes? Traigo una segunda, no sé si mi voz sonará muy fuerte, porque hago una pregunta y me dice, yo creo que es hasta la misma voz. Siempre dice esa voz, eso te encantaría. Vamos a escucharlo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Escuchamos. escucha muy lejos, pero se escucha al final. Eso me encantaría. ¿Hay alguien aquí? Eso te encantaría. Qué curioso. Y sin embargo te hablan. Hay que recordar también al oyente por este recorrido que estamos haciendo por Aragón. En el momento que yo estoy grabando esos audios, los hago solo. O sea, no interfiere una segunda persona. Sí, que no hay así nadie. Que esas voces son voces que no deberían de estar ahí. Y de los que tú estás seguro que evidentemente, si no eres tú, no puede ser nadie. Y tú no eras. Además, qué curioso, porque este tipo de capillas son muy habituales allá arriba. Son muy habituales irtela encontrando diseminada. Algunas, fíjate, algunas tienen hasta origen templario, con esa típica formación circular. Sí. Y que sin embargo, bueno, pues Teruel da este tipo de sorpresas. ¿A dónde me llevas más, Antonio? Seguimos subiendo para arriba. Imagina que vamos en un vehículo con el coche, seguimos subiendo para arriba y nos vamos a parar en el mágico y famoso pueblo encantado de Belchite. Buen sitio. Donde por suerte ha sido el sitio de Aragón que más veces lo he podido visitar, tanto de día y de noche. E incluso una noche acompañando al maestro Pedro Amoros, pero estas psicofonías las capté estando yo solo. Y fíjate, la primera que más vamos a poner es la famosa, ¿cómo decirlo así?, dentro de la famosa iglesia donde supuestamente se captan esas grandes psicofonías que hay grabadas en el pasado, de Carlos Botanich, ese rinconcito de la capilla. Uh-huh. Porque yo tuve la suerte de captar otra, pero tiene pinta de residual y ahora muchos los entenderán, porque esta psicofonía dice manos arribas. Manos arriba. Vamos a escucharlo, nos vamos a Belchite. Belchite es un lugar en el que durante la guerra se produjeron muchas muertes, por desgracia, y allí se grabaron incluso los picados famosos de los Stuka, que de ellos nos hablaron, bueno, pues maestros y amigos como el propio Carlos Bozanich o todos los que son los buenos compañeros que tenemos en la zona aragonesa. Sin embargo, Antonio, en un recorrido especial realizado en toda la zona de Aragón por motivos laborales, pues se encuentra con esa psicofonía que dice manos arriba. También muy muy solapada, pero también muy evidente. Sí, aparte que es muy rápida. ¿Qué te pareció toda la zona de Belchite, Antonio? Pues la verdad, muy derruido. Sí, totalmente. Están saliendo ahora noticias con el tema de Belchite y prácticamente yo lo que vi que allí tienen montado un circo del misterio, vendiendo aquello, unas entradas para un lugar que es peligroso de visitar, prácticamente, porque aquello en cualquier momento se le puede caer una piedra a alguien. Porque evidentemente aquel lugar no está ni mucho menos como para poder acceder de una forma... Depende, si te quedas en los caminos, porque no hace falta meterse dentro de los edificios, en el mismo camino puedes recoger estos resultados, pero no es muy aconsejable meterse dentro de los edificios porque prácticamente se te puede quedar una piedra encima. Te quedaste hecho en lo alto. ¿Qué más psicofonías traemos de este lugar? De aquí traigo una segunda, que yo hago una pregunta y se escucha muy a lo lejano, pero se escucha perfectamente, y dice, porque dice, mátame, algo vi. Mátame, algo vi. Es curiosa. Escuchémosla, mátame, algo vi. ¿Hay algo que quieras contar? Ahora. Justamente al acabar tú, dice... ¿Hay algo que quieras contar? Mátame. ¿Hay algo que quieras contar? Impresiona, ¿eh? ¿Estabas tú solo, Antonio? Esa estaba yo solo. Y es que, aparte, esta no está ni ampliada por... Más, se ha notado Se Nacho Harden en plan. Porque una, el anterior que hemos escuchado se nota como al ampliarla, amplifica la voz. Sí, mía. Efectivamente. Pero se escucha además perfectamente. Se escucha como contestándome, pero de lejos, pero contestándome. Sí, sí, sí. Es curiosísimo y además se escucha bien, dentro de lo que cabe. Y evidentemente, nuestros oyentes saben que una psicofonía no es algo que suene como nuestra voz. Es decir, que está ahí en muy último plano y suena con esa característica tan inusual que tienen este tipo de voces. Belchite, ¿seguimos con Belchite o nos desplazamos a otro lugar? Vamos a desplazarnos. De Belchite la verdad que tenía más, pero son las típicas clase C y no son apropiadas para traerlo a la radio. Es decir, que aunque sabemos que hay una psicofonía, la calidad dista mucho como para poder... Sí, intenta traer las mejores, porque mira, a donde nos vamos a desplazar sí. es a Rodén el Viejo. ¿Qué ocurre allí? Es un gran desconocido porque también es destruido en la guerra civil, igual que Belchite, pero no sé qué ha pasado en este mundo del misterio. Todo el mundo se ha enfocado en Belchite, cuando Rodén el Viejo es otro pueblo destruido por la guerra civil, con su iglesia. Es que, para que vea lo curioso que es la cosa, si aquí en Andalucía tenemos en Huelva el Membrillo Bajo, que quedan cuatro piedras en el suelo, por decirlo así, y los investigadores exploradores se matan por ir allí, ¿por qué Rodén, que conserva hasta la iglesia, todo el mundo pasa de largo? Rodén prácticamente está a unos 10 kilómetros de Zaragoza, dirección Belchite. Y los investigadores, la mayoría, por decirlo así, se centran en Belchite, pero también está Rodén ahí. Yo he tenido muy mala suerte con Rodén, porque Rodén está en un pico de una montaña, y las dos veces que he ido me ha cogido mucho viento. Y el viento me afecta, aparte más de los audios grabarlos, se sabe que afecta un montón. Totalmente. Ese silbido tan molesto es... Sé que tengo varias, pero con el ruido tan molesto del viento no la quería traer, pero he traído una que se puede escapar, que se puede escuchar bien. Porque yo hago una pregunta, la pregunta creo que se va a escuchar muy fuerte, pero después dice, tú no quieres... Vamos a escucharlo. ¿Hacer algo por vosotros? ¿Voy a hacer algo por vosotros? Sí, no puede. ¿Voy a hacer algo por vosotros? No puede. Suena perfectamente. Se escucha, lo que pasa que el viento molesta, el viento demasiado. Se cuela mucho, pero sí es verdad que está ahí, sale ese tú no puedes. Y fíjate que esta es la que mejor se puede escuchar, porque me tuve que meter dentro de la iglesia y arrinconarme. Pero las dos veces que yo fui, digo, es que es imposible. Digo, a grabar estos audios con tanto viento, no sabía cómo meter... Sí, lo que es el grabador y demás. ¿Qué más tenemos de allí de Rodén el Viejo? De Rodén nos vamos a desplazar, porque de Rodén, como te he comentado yo, con el viento no pude hacer. Y seguimos para arriba, dirección Huesca, ¿vale? Y nos vamos a parar en un sitio muy famoso, donde nuestro famoso Becker estuvo encarcelado, que no es ni más ni menos que el monasterio de Santa María de Veruela. Santa es un gran lugar en este caso. Y además un punto también que no solo es que Becker lo haya tocado, sino que incluso los investigadores suelen ir allí porque, bueno, tienen diferentes experiencias que han ocurrido en este mismo enclave, en esta misma ubicación. No sé si arrastrados por lo que es la leyenda de Gustavo Adolfo Becker o si es que realmente hay algo. ¿Qué grabaste allí? Allí tuve la suerte, en fin, de que estuve al mediodía, que era una hora tranquila, que no había visitas a esa hora. Y Monasterio de Veruela se puede decir que es grandísimo. Y aislado de todo, un silencio inmenso. Y se puede trabajar bien. Para el tema de grabar psicofonía se puede trabajar bien. Ahí, por suerte, me acompañaba Estefanía. Y en un periodo de 10 minutos, muy poco, capto tres psicofonías. Cuando estoy recorriendo el patio, capto tres psicofonías. Y después de gastar la última... Claro, estas cosas ya lo sé yo después de analizar los vídeos y los audios. Pero gasto tres psicofonías, después gasta la última, entre los pilares donde está la tumba. Mucho hemos hablado de los orbes. Pero en esta ocasión en pleno día, una luz brillante como si fuera el sol, adelanta la cámara y hace sisa entre los pilares del monasterio. Pero es que antes de esa luz se castan tres psicofonías, que de estas tres psicofonías yo traigo dos. ¿Qué es? Pues vamos a escucharla. ¿Qué dice, Antonio? La primera dice, corre, sígueme. Corre, sígueme. Vamos a escucharla. Corre, sígueme. Se escucha perfectamente, ¿eh? Pues la segunda, que para mí es la más impresionante, porque la segunda viene, esto fue asomándome al patio, me volví, asomándome al patio me sale esta, pero me volví y recorrí, seguí el pasillo para introducirme en lo que es para la puerta que entra para la iglesia. Y cuando voy andando para la iglesia, me sale una voz más clara que me dice, menos pasos, él murió. Menos pasos, él murió. Escuchémosla. Además, es como una voz casi como infantil. Y aparte que yo iba andando directo para entrar a la iglesia. Uh-huh. Fue en el momento, segundos antes de entrar a la iglesia. Como si te estuviera advirtiendo. Advirtiendo que... Qué curioso. Como si molestara. Antonio, si uno fuera consciente de esto, si uno lo estuviera escuchando al unísono, ¿tú qué hacías? ¿Entrabas o no entrabas? Depende. Depende. Si, ¿verdad?, es de día, sí. Si es de noche, no. Te comento, ya en otro programa... Si vas solo, sí. Si vas acompañado, te lo piensas, ¿no? Ya en otro programa, si quieres, te comento, porque al final, hace tiempo en tu programa, en este programa, en esta casa, hablamos de la famosa Casa de las Gemelas. Y este verano pasado volví, pude convencer a Estefanía que entrara. ¿Te acuerdas de aquella experiencia que comentamos? Sí. Que tuvimos que sacarla con ataque de ansiedad. Lo que pasa es que esta vez, en vez de volver de noche, volvimos de día. Y nos pasaron cosas curiosas. Pasé de día, nos pasaron cosas curiosas. Sí. Ya en otro programa... Nos dejas con la miel en los labios. Sí, sí, sí. Porque si a mí concretamente me pasó una cosa, que si me pasa de noche... Yo salgo por pata de allí. ¿Qué te pasó? Pero al pasarme de día, me aguanté, me retuve. Y como digo yo, en esto del misterio, hice un contraataque, por decirlo así. Porque voy a dar una pincelada. Porque tengo, antes de llegar a ese momento, tengo una psicofonía clase A, bestial, que me contesta una cosa. Ya en otro programa, si puedo, lo traigo, porque este no lo traigo. Y al cambiar de habitación, algo me gruñe en el oído. Que pegué yo un bote. Un bote, pero bestial. Pero como rugí, un gruñido. Tuvo una diferencia cuando tu estómago a cuando sí, te gruñe. Sí, sí, totalmente. Pegué tal bote, pero era de día. Y digo, ¿qué yo qué hago? Salgo corriendo y al revés. En vez de salir corriendo, te quedaste. Empecé a hacerle preguntas. Y contestaron. Eso es el alma de investigador, Antonio. Que surgió, yo he vivido eso también, de no saber qué hacer, me voy o me quedo, y al final quedarte y seguir la experiencia. Pero escucha en el oído que te gruñe y sin esperártelo. Qué curioso. ¿Tenemos alguna psicofonía más, Antonio? Sí, seguimos. Vamos a terminar... Si acabamos. Vamos a terminar, seguimos subiendo un poquito más para arriba, uh-huh. Y vamos a terminar en el sanatorio de tuberculosos de Agramonte. Buen sitio. Ese sanatorio de tuberculosos de Agramonte... No aconsejo a nadie que vaya solo. Yo fui solo y lo pasé fatal. Es un sitio complicado, ¿eh? Complicado, da miedo hasta de día. ¿Qué grabaste allí, Antonio? Pues te traigo de allí, te traigo dos. Y para que vea, yo lo que quiero que el oyente vea, porque para mí, esto es lo inexplicable en el misterio: la inteligencia del fenómeno. Porque la primera psicofonía, yo hago una pregunta. Y hay una voz que me dice, abajo, va a mirar por mí, porque era una especie de pequeña fosa que había dentro de una habitación. Dice, abajo va a mirar, abajo, me repite esa voz. Y hay una segunda voz que le contesta esta primera y le dice: no te entiende. Vamos a escucharlo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Se escucha también bastante bien, ¿eh? Que se escucha también bastante bien. ¿Hay alguien aquí? Abajo va a mirar. Da la casualidad que esa habitación tenía pensamiento de cruzarla y al final no sé por qué no la crucé. Y me di la vuelta y entré por otra. Y yo esto no lo había escuchado siquiera, porque yo esto lo he escuchado analizándolo. Y te digo, fíjate la casualidad. Pero a mí lo que me ha sorprendido de esta es la pregunta que yo creo que me hace a mí. Y como sale una segunda voz contestándole a la primera. Es curioso, es como si se estableciera un diálogo, una... Sí, entre esas voces. Sí, sí, no deja de ser llamativo y no deja de ser curioso, ¿eh? ¿Tienes algo más de allí? Sí, te traigo una segunda, de allí tengo varias, pero no quería traer muchas porque ya traía unas pocas de otros lugares. Hay otra que me ha gustado a mí mucho, pero por el tema de que estoy entrando en la parte de la cocina y hay una voz, una especie de susurro, se escucha muy claro, dice: te veo. Pues vamos a escuchar también ese te veo. Hola. Como susurrante. Pero es muy clara, ¿eh? Hola. Es buenísimo. Hola. Es buenísimo. Yo digo la verdad. Yo allí lo estaba pasando tan malamente que si yo se hubiera escuchado yo con los oídos, te digo yo que me voy corriendo para el coche y arranco. Y no te ve nadie, ¿no? Yo cuanto más ascendía las plantas, más agobiado estaba. Como una sensación de que ojos en la nuca. Tremendo. Es que la psicofonía es tremenda, Antonio. ¿Qué te pareció este punto del Agromonte? Pues te refieres al sanatorio, sí. ¿No? La verdad que el lugar es impresionante, es grandísimo y para mí, yo lo digo, para mí es una suerte poder haberlo pisado porque a cualquier amante del misterio le encantaría estar allí porque va a conseguir gran cantidad de resultados psicofónicos. Psicofonía es en un punto además en el que desde luego se aúna un poco de todo, se aúna al misterio, se aúna a la historia y se aúna a estos resultados que son desde luego impresionantes. ¿En qué andas metido ahora, Antonio? Pues ya hemos de descanso, hombre. De descanso, pero con perspectivas, con vista de algún otro sitio por investigar, por ver. Aquí, yo lo hablo mucho con Estefanía porque de España lo tenemos prácticamente recorrido casi todo. Y hay un punto que, por decir, ir por aunque sea a visitarlo, que es las famosas caras de Belmes. Las caras de Belmes, que además, fíjate, uno de los santos y señas de este país, uno de los lugares que desde luego también son absolutamente emblemáticos y uno de los lugares donde se han obtenido muy buenos resultados. Antonio, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Desde luego un placer volverte a ver. Y un placer tenerte aquí, en esta tu casa, en Voces del Misterio, con investigaciones, con viajes y sobre todo con esa pasión que no debe de faltar. Te espero otro día. Muchas gracias, José. Gracias, compañero. Era Antonio Jesús Cárdenas, del grupo Sevilla Ghost, que ha estado, bueno, pues pateándose el mundo y que hoy ha querido estar con nosotros para mostrarnos ese trabajo sensacional que hace en pro precisamente del misterio. Pasamos al siguiente tema, que les va a llamar mucho la atención. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y quiero llevarles a otro lugar. Quiero llevarles a una casa encantada. A la casa encantada de Merville Church, que es un punto donde si antes en ese sanatorio, en ese sanatorio de Agromonte, no se querría quedar solo, en este punto al que nos lleva Gustavo Prieto, tampoco se querría quedar solo. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Digo bien. Encantado. Encantado, amigo. Digo bien, el lugar al que nos llevas, la casa de Marvel Arch, que desde luego es uno de esos puntos donde uno solo debe pensar, ¿verdad? Totalmente, José Manuel. Y además es un sitio, la experiencia que voy a contar fue recogida por tu amiga Clara Tagoces en su libro el gran libro de las casas encantadas. Y la verdad es que cuando lo leí me puse a documentarme. Y da un poquito de respeto pasar una noche allí. Pues imagínate nuestros protagonistas que se quedaron un año en esa casa. ¿Un año? Que comento, José Manuel. Y cuéntame, ¿qué pasa en esa casa? Bueno, primero hay que darle mucha credibilidad a este asunto, porque estamos hablando de dos personas que tienen cierta reputación, han querido mantener en el anonimato su nombre. Pero uno es un reportado productor, hermano de un gran presentador de cierta fama en España, y cuando eran jóvenes, pues se trasladan a Londres en busca de trabajo. Estamos hablando de 1968, y bueno, pues los típicos jóvenes que van a buscar trabajo y empiezan a buscar primero una vivienda, y ven una casa, lo que viene siendo hoy día un loft de 400 metros cuadrados. Y cuando ven el precio, ve que son 7 libras a la semana. O sea, se creen que dicen que eso debe ser un error, porque es imposible que la ubicación y los metros que tiene la casa, que fuese por ese precio. Llaman a la inmobiliaria y les dice que sí, que el precio es correcto. Entonces, los dos chavales, prácticamente sin ni siquiera ver la casa, deciden que sí, que se quedan con la casa, y dicen, bueno, alguna pega tiene que tener, porque como se suele decir, que nadie da duros por peseta. Entonces piensan que el problema podría estar en que tenían que pagar un año por adelantado y además una fianza. Pero bueno, como ellos sabían que se iban a quedar mínimo un año allí en Londres, pues dicen, mira, nos metemos aquí, que está la casa genial, y bueno, pues cerramos el contrato, y así hicieron, no sé, cogieron, cerraron el contrato y se fueron a vivir allí. Y prácticamente desde el principio empiezan a pasar cosas raras. Bueno, porque ya, todo no era tan bonito, ¿no? No es todo tan bonito como pinta, no sé, ver. Ya de hecho, cuando ellos firman el contrato y cierran la puerta de su blog, porque además el casero vivía justo en el piso de abajo. Bueno, pues al cerrar la puerta ven un cartel que pone: tened cuidado, no hagáis ruido y no despertéis al fantasma. Los chavales se quedan un poco diciendo, bueno, nuestro inglés no es muy bueno, esto tiene que ser un error, vamos a tirar de diccionario. Cogen el diccionario, pero no, ven que su traducción es correcta. Entonces lo que piensan que es una broma de los propietarios, pues nada, la típica bienvenida, que bueno, el típico humor inglés. Bueno, pero aquí no pasa más de hecho. Lo primero que le llama la atención es que la dueña está casado con un hombre mayor que ella, bastante mayor que ella, y ellos lo recuerdan como una persona que tenía cintura de avispa, siempre con una gafa de sol grande, el que de joven tuvo que haber sido muy guapa, pero es una persona que practicaba sesiones de espiritismo dentro de la casa. Era también medium y, bueno, pues por ahí ya creo que nuestros oyentes se pueden hacer una idea de lo que puede ir pasando en esa casa. Sí te puedo decir que era un barrio de cierto nivel, con decirte que uno de los vecinos de estos dos jóvenes era Michael Caine y su mujer. Es decir, que estamos hablando de una zona bastante nivel adquisitivo. Poco a poco ellos empiezan a hacer vida en el barrio y empiezan a tener amigos, y lo primero que le empiezan a decir los amigos es que cómo viven en esa casa. Porque los amigos, cuando iban a su casa, esperaban a que bajaran a por ellos y después lo tenían que, o sea, cuando subían y después lo tenían que volver a bajar porque les daba miedo. Okay. Ya empiezan a ver cosas que bueno, pues que chocan un poco. Ponía respeto a la casa, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en la casa como para que el vecindario tuviera tanto miedo? Pues mira, hay varias anécdotas, pero sobre todo una, que a los 15 días de estar en la casa, nuestro protagonista se despierta con esa sensación que tiene algunas veces de me están mirando, me siento observado. Entonces, en la penumbra, pues ve en la silla que tienen enfrente, porque en la habitación compartían, era una habitación grande y con dos camas y compartían cuarto los dos amigos. Sí. Se despierta y ve a una mujer que lo está, una mujer desnuda que lo está mirando. Nuestro protagonista lo que hace es frotarse los ojos, despertar a su amigo, enciende la luz y lo que se encuentran es a la propietaria de la casa, que había entrado en la habitación, se había sentado desnuda observando a los dos inquilinos mientras dormía. Cuando se siente, bueno, claro, se siente sorprendida de que la ha visto, estos dos chicos le dicen qué hace, la mujer se levanta sin dar explicaciones, se da la media vuelta y se va. Eso queda ahí un poco como anécdota. Pero al poco empiezan a escuchar gritos. Empiezan a escuchar gritos, empiezan a escuchar muchos ruidos, y ellos lo asocian a que, bueno, pues las fiestas o las sesiones de espiritismo que hace esta mujer abajo, pues que están haciendo mucho ruido. Entonces, en su inglés, le dice a la propietaria de que, bueno, que dejen de hacer ruidos, que ellos tienen que trabajar por la mañana y que no pueden estar con esos ruidos. No. La propietaria pasa totalmente de ellos. Pero no queda la cosa ahí. Ellos tenían una máquina de escribir, y como he dicho, uno es un redactor, en esos momentos era redactor de una revista de prestigio en Londres, y tenían la típica máquina de escribir que le dabas cuando llegaba al final, tenías que dar el golpe de carrete, y se escuchaba el clink y el golpe de carrete. Pues por la noche escuchaban cómo la máquina sola empezaba a escribir. El golpe de carrete, claro, encendía la luz y allí no había nadie. Estamos hablando de mimofonía, José Manuel. También llega a morir un cirujano en aquel punto. Exacto, es una de las cosas que por las cuales piensan que puede haber algún que otro hecho en la casa, porque cuando ellos estaban por la noche escuchaban, como he dicho, escuchaban gritos, pero no solo eso, sino que además corrientes de aire que pasaban que movían las cortinas, estando totalmente la ventana cerrada, un frío intenso que hacía que, a pesar de tener la calefacción siempre puesta, seguían teniendo frío. Era algo, como hemos dicho en muchas otras ocasiones, ese frío, esas bajadas de temperatura, esa corriente de aire que hacía que estuviesen, bueno, que te pusiesen los vellos de punta. Y la gente, fueron precisamente la gente del barrio, los propios vecinos, los que le comentaron que en esa casa había muerto un cirujano, porque eso antes era una residencia, una especie de clínica o hospital, y había muerto en circunstancias extrañas y se había acusado incluso a los propios enfermeros de la muerte del cirujano. Otro hecho curioso es cuando a nuestro protagonista le viene a visitar su hermano. Claro, pues lo típico, oye, viene mi hermano a Londres, pues se va a quedar en casa. Él, no te digo, un piso de 400 metros cuadrados, pues imagínate tú, pues nada, cogen y se quedan en casa, nosotros nos vamos a trabajar y tú te quedas, te duchas y demás. Bueno, pues cuando vuelven del trabajo, se encuentran una nota del hermano diciendo: estáis como una cabra, me he marchado a un hotel, esto es increíble. Al día siguiente lo llaman y le preguntan qué le ha pasado. Y lo que le explica es que él se acostó y que al poco de estar acostado empezó a escuchar ruidos, gritos, sollozos. Es decir, lo mismo que le estaba pasando a ellos antes, lo estaba escuchando él. Que los grifos del lavabo empiezan a cerrarse, perdón, empiezan a abrirse y cerrarse solo. Las cortinas del interior, como he dicho antes, esa ráfaga de aire que empieza a mover las cortinas sin echar las ventanas abiertas. Y además, una mano, siente él como una mano le acaricia. Eso ya fue lo que le colmó, la gota que colmó el vaso, como se suele decir. Él cogió sus maletas y se fue a un hotel. A un hotel. Es curioso porque también se detectan presencias a otro, en un lado de una puerta, que había, bueno, que había en este mismo lugar y que se da ruido y que pensaban que había sido alguien que bueno, que podía estar tras ella, o incluso visitas de amigos que iban y podían escuchar esos sonidos extraños. También hay una muerte natural o un crimen que deja ahí la incógnita, ¿verdad? Exacto, José Manuel. Además, esto ya es como modo colofón, prácticamente ya cuando se iban a ir, porque, como he dicho antes, la propietaria de la casa estaba casada con un hombre mayor que él. Y un día ellos, cuando llegaban del trabajo, se encuentran a este hombre que está siendo trasladado por una ambulancia, está saliendo de la casa en una camilla, y le dice a la mujer que, bueno, pues que ha tenido un accidente, se ha caído por la escalera. Pero el hombre le dice a ellos que ha sido su mujer la que le ha empujado, que está loca y que le ha empujado, y que tengan cuidado. Esto queda un poco como anécdota, pero al cabo de los 15 días o al mes más o menos aproximadamente de este hecho, cuando llegan a trabajar, se encuentran un féretro con este hombre dentro, muerto. Claro, ellos se quedan impactados. La mujer le dice que ha muerto, que ha sido una muerte natural y que está esperando que lleguen los servicios funerarios. Claro, pasa un día, pasa dos, pasa tres, no aparece nadie. Ellos llaman a la policía, le explican la situación y poco más, que tienen que explicar ellos que ellos son inocentes porque la policía no les cree y les estaba culpando a ellos de lo que había ocurrido. Pues esta es la historia de la casa de Marvel Arch, con todo lo que en ella acontece y lo que vivieron estos dos personajes de reputado nombre que han querido mantener en el anonimato, y que cuando menos es curiosa, José Manuel. Un lugar para pasarlo de miedo al que hoy nos ha llevado nuestro compañero Gustavo Prieto. Gustavo, muchas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Hasta la próxima semana. Y no se marchen de esta sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio, aquí en la 91.6 en Voces del Misterio, porque a continuación vamos a hablar con espíritus. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un mes más, una jornada más, a este fórum que hacemos en FNAC y que tiene como eje principal hablar de misterios. Hoy lo queremos hacer de sistemas de comunicación con espíritu, porque uno de los grandes temores del ser humano es, sin duda alguna, saber qué va a pasar mañana, saber si cuando uno muere pues hay algo más, o si por el contrario todo se acaba ahí. Yo no sé si alguna vez os habéis planteado esa cuestión. Es decir, ¿qué pasará? El cuerpo muere, pero sobrevive esa parte energética que muchos llaman espíritu, alma, o por contra se entra en ese llamado sueño eterno y ya no se vuelve a despertar más. Es el final. De eso queremos hablar precisamente. Porque fijaos que el ser humano, desde la noche de los tiempos, siempre se ha interesado por ello. Desde que el ser humano tiene la capacidad de tener un concepto religioso, un concepto ritualista a la hora de enterrar a sus seres fallecidos. Estamos yéndonos muy atrás, estamos yéndonos incluso a la prehistoria. Ya nos encontramos que tenían ese concepto, un concepto de magia, un concepto religioso, en tanto en cuanto incluso enterraban a los difuntos con los ajuares funerarios, cuando, por ejemplo, vemos en televisión o en radio que se han descubierto tumbas en el norte de Europa o al sur de África o en la zona de la antigua Mesopotamia o Asiria, que tienen 8.000, 10.000 años de antigüedad y que presenta al difunto en una determinada posición y con objetos religiosos que puede ser parte del ajuar. Eso es lo que nos está diciendo, era que tenían ese concepto, que tenían un concepto en este caso religioso y de creencia en el más allá. Pero claro, el tiempo sigue transcurriendo y nos encontramos que tenemos que tener otra forma práctica de esa comunicación con ese otro lado. Y ahí surgen los llamados chamanes que te pueden proporcionar ya no solo la comunicación con ese otro lado, sino también te pueden proporcionar el llamado viaje. ¿Y el llamado viaje de qué forma? A través de sustancias psicotrópicas, alucinógenas, el peyote, la ayahuasca, que te provoca un estado en el que también se entra en un estado alterado de conciencia, y a partir de ese momento la persona también puede realizar ese viaje, el llamado viaje. Fijaos que es una progresión a lo largo del tiempo. Es una progresión a lo largo del tiempo de la que hoy vamos a hablar tanto Susana Villalobos. Susana, gracias. Gracias por estar una vez más aquí conmigo en este foro que es NAC, hablando de misterio. Y gracias a vosotros, por supuesto, por participar, por estar aquí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que una vez que el chamán te pone en comunicación con esos seres fallecidos, en todas las culturas, la cultura centroeuropea, en la cultura germánica, en la cultura escandinava, si nos vamos a la zona de la estepa rusa, también nos vamos a encontrar con los chamanes. De hecho, fijaos qué curioso, porque la primera psicofonía que se capta en la historia data del año 1902 y era precisamente tratando de grabar los cantos de una determinada tribu cuando hacen un ritual en la estepa siberiana. 1902. No nos tenemos que ir a la década de los 50 para encontrarnos con, en este caso, Friedrich Jürgensen, sino que data de 50 años antes. Claro está, disco de pizarra, y aquello fue prácticamente fortuito, pero ahí queda registrado. Y surgen los médiums, Susana. Uh-huh. Vamos a dar un salto importante en el tiempo. Vamos a dejarnos de chamanes, de magos, vamos a dejarnos de todo lo que son sustancias para inducir un estado alterado de conciencia a la persona, y nos encontramos con el médium. ¿Qué es un médium? Lo primero. Un médium es una persona que tiene la habilidad de poder contactar con lo que pensamos que es el más allá, con otro plano de la existencia. Para empezar con lo que es la mediunidad moderna, tendríamos que remontar al año 1848, cuando las hermanas Fox, en Nueva York, tres hermanas, que empiezan a tener supuestamente una experiencia de mediunidad y empiezan a contactar supuestamente siempre con el espíritu de un hombre que mediante raps, mediante golpes, tanto en las paredes como en los muebles, como en las mesas, se supone que estaba contactando con ellas y que establecieron un sistema de comunicación con él que consistía en contar el número de golpes que se iba dando, los números según los golpes, y las letras del abecedario también, según el número de golpes que se daba, era la letra del abecedario en el orden en el que aparecía. Entonces, supuestamente, como siempre digo, se comprobó que este hombre estaba enterrado efectivamente en el sótano de su casa. Pero estas hermanas, unos años después, se retractaron en todo lo que decían. Dijeron que no, que aquello en realidad no había sido cierto y demás. Esto se queda en el aire porque también tenemos que tener en cuenta en que es una época de mucho puritanismo en la que esto está muy mal visto. Entonces, la verdad se la llevan ellas. Lo cierto es que gracias a ellas se comienza a poner de moda lo que son las mesas parlantes, lo que es la reunión de la media alta clase para tener contactos con esas mediums, y comienza lo que es la era moderna de ese contacto o de ese intento de contacto con el más allá. Solamente 4 años más tarde, el francés Blanchet ya inventaba una maquinita con la cual se supone que iba a contactar con esos espíritus. Esa máquina fue el precedente de la que todos conocéis como Ouija. Entonces, ellas digamos que arrancan esa era moderna de la mediunidad. Obviamente, hasta que no aparecen los magnetófonos, los gramófonos y demás, no podemos hablar propiamente de lo que es transcomunicación instrumental. Para la transcomunicación instrumental necesitamos de estos aparatos ya modernos. Pero sí podemos decir que a finales del siglo XIX... ya Thomas Alva Edison, que como todos sabéis fue el inventor del gramófono, del fonógrafo, él ya estuvo trabajando en una máquina con la que pudiera contactar con el más allá, y de hecho él llegó a decir que en algunas de las ocasiones en las que lo intentó había obtenido resultados, y no es el único inventor que afirma esto. Hubieron otros compañeros que también afirmaron haber podido recoger algo. Gracias a estos aparatos, obviamente hemos avanzado el nivel de comunicación, obviamente, hoy en día es muy superior. De hecho, estos aparatos lo que nos permite un poco es confirmar el que ese contacto es real, porque las mediums y los mediums pueden ser verdad o pueden no ser verdad, pero lo que se queda recogido en un aparato en un aparato no tenemos el problema de creer que estamos escuchando algo o que estamos viviendo algo y que sea verdad o mentira. Eso se queda recogido en el aparato y el aparato no puede mentir. Entonces, a partir de aquí, a partir de la era moderna, digamos, comienza la etapa de la transcomunicación en sí. Y tendríamos que irnos ya al año 1952, antes de que Freddy Jürgensen pudiera comenzar con las investigaciones propiamente. Hubieron dos curas, que eran Gemelli y Ernetti, que ya pudieron registrar de forma accidental también, igual que le pasó a Jürgensen, pudieron registrar la voz de un cura que acababa de morir. Y ellos lo que estaban haciendo en realidad era simplemente aislando lo que era el canto gregoriano. O sea que, digamos que la incorporación de estos aparatos casi resulta accidental. Uh-huh. Es curioso porque el padre Pellegrino Ernetti sería el que, tiempo después, daría paso a una polémica bastante alta en lo que es la sede del Vaticano, porque surge aquel aparato famoso que era el cronovisor. El cronovisor no se trataba ni más ni menos que del intento de tratar de conseguir imágenes de un pasado y contactar con ese mismo pasado, con los seres que ellos querían ponerse en contacto. Eso podría ser lo que es el principio de las psicoimágenes. Es decir, un televisor, una cámara, alimentado todo con una determinada luz, en un tipo de ángulo, y a partir de ahí empezar a jugar con las formas que en pantalla iban saliendo. Hay una psicoimagen que es espectacular, que es la del grupo de las Canarias, que si tenéis la oportunidad de verlo a través de todo lo que son los vídeos que hay en YouTube, pues vais a quedaros bastante sorprendidos, porque tan nítido nunca se ha conseguido. Tenemos al grupo de Luxemburgo. El grupo de Luxemburgo se les llama así. Hacen mucho dentro del terreno de la transcomunicación, porque recogen un poco el testigo de lo que era el propio Jürgenson. Es más, Raudiff es uno de los pioneros también que se va a encargar de investigar con todo ello. Evidentemente, en la actualidad tenemos grandes especialistas, tenemos al mismo Pedro Amorós, tenemos a José Luis Tajada, tenemos a la señora Ana Cardoso, ahí en Portugal, que es también una de las máximas exponentes en este sentido. Pero como decía Susana, nos encontramos que esa inquietud por tratar de comunicarse con ese más allá, ya lo siente Thomas Alva Edison, ya lo siente Marconi. Ambos tenían el mismo principio, el mismo concepto, tratar de hablar, en este caso con la madre fallecida, que era lo que realmente querían. Dicen que el fonógrafo no es más que un intento baldío, precisamente de eso, de ese intento de comunicarse con ese más allá. Y a partir de esa revolución que marca de forma fortuita Friedrich Jürgenson, él tan solo trataba de recoger el canto del pinzón, simplemente eso, como documentalista que era. A partir de ese momento es cuando comienza una carrera por tratar de profundizar en lo que es el fenómeno de la psicofonía y posteriormente en el fenómeno de la psicoimagen. Pero claro, no nos podemos seguir olvidando de los antiguos sistemas. Decía Susana con acierto que una máquina tiene una diferencia notable con una persona. ¿Qué diferencia notable es? Pues que la máquina es objetiva. Podemos acudir a una investigación, te pongo por ejemplo la que realizamos anoche en el Sanatorio de los Muertos, en la que combinamos dos sistemas. Por un lado, venía con nosotros una persona con dotes mediúmnicas, José, en este caso, Salazar, y por otro lado, venían los aparatos, venían las máquinas. ¿En cuál creo yo? Yo lo he dicho públicamente, yo creo ciegamente en las máquinas. ¿Por qué? Porque no es un valor subjetivo. No hay sugestión. Exactamente, no hay sugestión. Si hay algo, lo capta. Si no hay nada, no lo capta. Si hay un descenso de temperatura, es un descenso físico, es real. Allí pudimos vivir varios de estos descensos. Y si no hay un descenso físico, pues evidentemente la temperatura va a ser uniforme. Sí es verdad que a mí me llama la atención en todo esto cuando, por ejemplo, una persona que no tiene conocimiento sobre un determinado lugar, pues tiene esa capacidad de contacto, de saber lo que está ocurriendo en un sitio e incluso verbalizar un mensaje coherente, que también nos pasó, por ejemplo, anoche en esa investigación que llevamos a cabo. ¿Coinciden los mensajes? Pueden coincidir. Pero, sin embargo, ¿cuál es la meta del investigador? Porque la meta de la persona, del ser humano, es saber si hay vida después de la muerte. No nos engañemos. No es saber si existen los fantasmas o no. Eso va implícito. Realmente lo que nos interesa saber es si hay vida. Y si esa vida es bajo una forma de energía, de espíritu, de alma, como lo queráis llamar, la pregunta está respondida. Hay esperanza, hay vida después de la vida, como decía el doctor Raymond Moody. Sin embargo, si no tuviéramos esa constancia, no podríamos hablar ni interesarnos en el fenómeno de las casas encantadas, el fenómeno de la fantasmogénesis, es decir, sería un terreno vacío. Pero claro, también en ese afán por saber si hay y si existe ese más allá, existe la comunicación. Actualmente, sistemas que tenemos para comunicarnos con ese más allá, desde el tradicional hasta el sofisticado. El tradicional, la Ouija. La Ouija hoy se sigue utilizando como se utilizó desde el principio, desde que se inventó. Hay muchas personas que siguen creyendo que la Ouija es un medio de contacto con el más allá. Hay diversas teorías, ya lo estuvimos hablando en la anterior conferencia que dimos los dos. Puede llegar a darte un mensaje coherente, puede llegar a darte datos que no conoces, por supuesto. Yo personalmente pienso que la Ouija es más bien un viaje al interior de uno mismo, no es un contacto con el más allá, pero bueno, esto ya es a libertad de cada uno. Como hemos hablado, existe la diferencia entre la subjetividad de la máquina y de los medios tradicionales que pueda utilizar una persona. Tenemos que irnos a un poquito más adelante, el tema de los magnetófonos y demás, a partir de la época de Jürgenson, pues se empieza a utilizar como un método como un método más de investigación. Y hoy en día nos tenemos que ir al año 2002 cuando se inventó lo que utilizamos hoy en día como la Spirit Box. La Spirit Box, que curiosamente, en realidad, fue inventada para intentar un contacto con los extraterrestres, no con los espíritus. Pero su creador se encontró con la sorpresa de que los mensajes que recibía parecían coherentes y que parecían ser de personas que habían desencarnado. Actualmente, lo que se suele utilizar en una investigación, pues la Spirit Box, la Spirit Radio la utilizamos nosotros también. Una grabadora. La grabadora, por supuestísimo, es imprescindible. Con la grabadora, personalmente para mí, son los resultados que para a mí me parecen más satisfactorios, porque un aparato como la Spirit Box sobre la marcha te está dando un resultado y tú lo estás escuchando. Pero cuando tú estás en un sitio completamente en silencio y tú haces una pregunta y permaneces completamente en silencio y tú tienes la certeza de que ahí no hay nadie, ni te ha contestado nadie, y llegas a tu casa y escuchas esa grabación y te están contestando, para mí, es el mejor resultado, personalmente. Otros métodos para la investigación, la Ovilus. Pero la Ovilus no es muy accesible. La Ovilus es una máquina. Hace un ratito se la enseñaba a un amigo, porque hablábamos de métodos de contacto. Él me hablaba de cámaras de infrarrojo, de cámaras, y estando en casa le enseñé precisamente la Ovilus y la he visto físicamente. Es un aparato que existe. De hecho, ahora vamos a hacer un experimento. Y el experimento no es más que el alma de esa Ovilus trasladada a una app. En internet, en Google Play, vais a ver que esa máquina está emulada, pero no es la misma. Es decir, todo lo que os vais a ver en internet es una imitación que no tiene el mismo proceso y que lo que hace es una imitación simplemente. Igual que la Spirit Radio. Claro, pero lo curioso de todo ello es que en ese afán por tratar de comunicarnos con el más allá surgen otras máquinas, la Spiricon, que no era más que un amplificador que metía ruido, y ese ruido es el famoso ruido blanco, la típica shh, sobre el que vas preguntando y vas obteniendo respuestas. Esa Spiricon, que está también tan polémica porque hay quien dice que no vale para nada y hay otros que dicen que tiene un resultado útil. ¿Qué más podemos tener? Os he hablado de las psicoimágenes. Hoy día nos encontramos con un problema. En un monitor de pantalla plana no podemos tener una psicoimagen porque es digital. Tenemos que irnos, en este caso, a uno de los antiguos televisores de tubo de imagen y a partir de ahí excitar a lo que es la pantalla con una luz externa, y esa luz es la que te va a servir de lanzadera para crear esas formas que luego serán o no serán, pues, formas definidas, caras, rostro, e incluso hay quien ha logrado establecer esa comunicación con la televisión. Es muy curioso porque No sé si habéis tenido alguna vez la oportunidad de experimentar con esto. Yo sí, de hecho tengo aparatos para hacerlo. Y nos vamos a encontrar que cuando se conecta la cámara al televisor, lo primero que empiezan a salir son una serie de manchas. Aquí se podrían hablar incluso de fractales. Pero en esas manchas hay quien ha establecido, hay quien ha logrado estabilizar la imagen, y en los barridos secuenciales que hace empiezan a salir esas caras, esas formas, e incluso verbalizar mensajes, en lo que un amigo nuestro, Antonio Jesús Cárdenas, de Sevilla Voz, pasó a denominar como la TV Box, porque él a través de la televisión pequeñita digital lograba psicofonía. Y he de decir que las psicofonías como tales servían, eran lógicas, eran coherentes. Y es un sistema muy válido también. Hay que haber experimentado con ello, pero es un sistema que se obtiene en psicofonías, que es lo importante. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Porque claro, en esta época en la que vivimos, en la que todos llevamos encima un teléfono portátil, hay quien incluso va a las investigaciones simplemente con el teléfono portátil. Grabadora y punto. Dice que lo lleva todo, y estoy de acuerdo. Lleva cámara de vídeo, cámara de foto, lleva grabadora, lleva linterna. Yo, sin embargo, recomiendo no hacerlo de esa forma. Yo recomiendo llevar una grabadora analógica de siempre, grabadora normal y corriente. Si llevas una cámara de vídeo independiente, preferiblemente con visión, en este caso, nocturna. Las mejores que hay son siempre las ópticas de Carl Zeiss, que normalmente son las que llevan las videocámaras Sony. ¿Qué más? Evidentemente, si ya queremos dar un saltito, evolucionar esa Spirit Box, que es imprescindible, cuidado con la versión. No todas las versiones son correctas, hay que saber manejarlas. ¿Y qué más? Detectores de presencia. Hay otro curioso aparatejo, que es el RENPO. Explícanos qué es un RENPO. Un RENPO es un aparato que emite el campo electromagnético. Obviamente no se puede utilizar cerca de aparatos electrónicos, y lo que hace es que cuando si el RENPO se toca directamente por la persona, igualmente también salta. Entonces lo que se hace para utilizar ese RENPO, lo que se hace es que se pone en un punto alejado de cualquier aparato y cualquier persona, y en teoría, si un ente pasa cerca de ese aparato, el aparato se activa. Yo tengo que decir que a mí se me ha activado en una investigación. A mí se me ha activado, yo he puesto el aparato, el RENPO, y he puesto un sensor de presencia a ciertos metros, y ha saltado primero ese sensor, y después, al cabo de unos segundos, ha saltado el RENPO, y prácticamente con la oscilación de tiempo como si hubiera pasado una persona. Todos los métodos son válidos siempre que den buenos resultados. Hay personas que también utilizan para las investigaciones, conectan a un ordenador lo que es el sensor de la máquina esta, ¿cómo se llama? El aparato este, la Xbox, exactamente, gracias. Utilizan el sensor de movimiento de las Xbox conectados a un ordenador con un programa especial, y claro, ese sensor también está detectando presencia y funciona. O sea, cualquier aparato puede dar buenos resultados en una investigación. Todo es bueno, todo es válido. Yo escucho últimamente mucho aquello de no confío en la Spirit Box. Y precisamente quien lo verbaliza es quien no ha practicado con una Spirit Box. Con lo cual, quien utiliza la, métodos menos fiables. La objetividad periodística deja mucho que desear, ¿no? Nosotros siempre somos empíricos, es decir, hablo de lo que conozco, de lo que no conozco no puedo opinar. Por eso es importante esa base de conocimiento. Uno habla de lo que sabe, de lo que no sabe no hable. Pero claro, cuando estamos en esta, ¿qué resultados realmente obtenemos? Porque ¿es fiable lo que nos dice un aparato de este tipo? Yo diría que sí. Os diría que sí porque nosotros hemos llegado a estar en investigaciones en la que la máquina nos ha llegado a dar las pistas de diferentes vías de investigación que debíamos abrir y que al final resultaron correctas. Como por ejemplo, yo me voy a la Casa de los Secretos, siempre lo pongo de ejemplo, cuando después de una serie de investigaciones que ya me demostraron que el aparato servía, hace poco vuelvo a tener contacto con esas personas, nos sentamos en una mesa, en este caso la propietaria, el propietario y yo, ella rápidamente, como sabe cómo funciona la máquina, vamos a poner lo primero, vamos a poner el aparato, vamos a ponerlo, y lanza tres frases o tres palabras que a mí no me dicen nada. Frío, medicina, 9 de enero. Yo me quedo igual. Pero el propietario de la casa se le cambia la cara y dice, espérate, mi padre era médico, medicina. Antes de morir, su preocupación era tomarse las medicinas. ¿Y qué era lo que decía mucho ahí en la estufa? Frío. Tenía frío a todas horas. ¿Cuándo muere? Un lunes 9 de enero. Cuando te pasa eso, mucha casualidad, que diga tres cosas y las tres cosas acierte, tenéis que convenir conmigo que es mucha casualidad. Y así muchas otras. Por eso os digo que siempre, siempre experimentamos, conocemos las máquinas que llevamos, los elementos, y a partir de ahí, a mí me han llegado a... El otro día me hacían una entrevista en Argentina. Ellos tienen una línea, incluso una corriente filosófica de vida diferente a la nuestra, pero me decían si todos estos aparatos son los modernos medios de hoy día. Y es un curioso concepto, pero la verdad es que la respuesta sería que sí. Pero sería un medium objetivo y mecánico. Un medium es la persona, ella lo comentaba antes, lo explicaba antes, que puede comunicarse con ese más allá y lanzarnos, verbalizarnos un mensaje de una persona que ha fallecido. Bien. ¿Qué es lo que hace una máquina de este tipo? Lanza un mensaje de alguien, no sabemos quién, que se quiere comunicar contigo. Pregunta que os hago, ¿en qué se diferencian? No hay diferencia. La diferencia es que uno lo lanza una persona y el otro es una máquina. ¿De quién os fiaríais más? Sinceramente. La máquina. De la máquina. No es que la máquina... No es que estemos rechazando a la persona, pero sí es cierto que nos encontramos que la máquina nunca te va a mentir. La máquina, si hay algo, te lo dice, y si no hay nada, no te lo dice. Es así de simple. Hacemos una demostración práctica. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien que hagamos una demostración práctica? Porque nosotros activamos una de las máquinas que ponemos en concurso siempre. A mí me ha dado muy buen resultado. Yo nunca reniego de un aparato. Yo soy de los que considera que toda máquina que se añade a una investigación suma, no resta. Y al fin y al cabo esto se trata de sumar. ¿Con esto qué os quiero decir? Que todo lo que aporte, todo lo que nos dé más información, todo lo que pueda comunicarnos más, es válido. Ya estará en nuestro criterio saber optar si esa información es correcta o si por el contrario hay que desecharla. Pero en principio todo ayuda. Lo que yo voy a activar ahora es la llamada Spirit Radio. La Spirit Radio es lo que hoy os comentaba hace un momentito. No deja de ser una máquina que se basa en un aparato físico que tengo, que es la famosa Ovilus, y a partir de ahí, de ese principio, nace este principio. Un ruido blanco, teléfono móvil, va montado sobre un teléfono móvil, pero podría ir montado sobre una tablet, no tiene tarjeta, no tiene wifi, está apantallado por dentro. Lo digo siempre de tono de broma, pero es verdad, un adoquín con pantalla y altavoz es lo mismo que esto. Es decir, no deja de ser algo con esa funcionalidad. Y lo que voy a plantear es pues tratar de establecer un experimento que sea de contacto. Es decir, lo ponemos en funcionamiento, tarda en entrar, Susana va preguntando, y esto, si quiere funcionar, porque hoy hemos cambiado de sitio, hoy estamos en la plazoleta, no estamos en nuestra sala de estar, que habitualmente es FNAC, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es tratar de ver si aquí pues obtenemos un resultado positivo o no. Lo ponemos en funcionamiento. Lo primero que vais a ir escuchando es esto. Ruido blanco. El famoso white noise. También hay una película magnífica sobre esto. Y esto es lo que nos vale de portadora. Este sonido es lo que lleva la llamada portadora, y esa portadora es la que va a hacer posible que se produzca esa comunicación. Ya se le puede preguntar. Sí, claro. ¿Os enteráis más o menos? Si habla así. Y aguda. Ahora, venga. Tengo un amigo que nos ha traído una larga lista de preguntas. ¿Y por qué no utilizarlas? Es decir, vamos a utilizarlas ya que las tenemos. Hay que esperarse. Yo siempre digo lo mismo. Cuando hacemos una sesión de psicofonía, ¿cómo lo hacemos? Normalmente lo que solemos hacer con estos aparatos es empezar a preguntar hasta que empieza a manifestarse lo que quieran contactar con nosotros, y hacerle una serie de preguntas al principio a modo de introducción, pues la típica pregunta de si hay alguien con nosotros, si necesita algo, cómo se llama. Le pedimos un poco la información básica para saber con qué estamos tratando. Por lo general suelen responder. Deja que conteste. Si se le abre la grabadora del móvil al lado. ¿Cómo? Lo graba. ¿Y recoge el sonido si alguien lo graba? ¿Lo puedo poner en el lado? Sí, por supuesto. Ha hablado ya, que ha dicho algo. ¿Por qué estás aquí? Libros. Un libro, estamos en el chat. ¿Por qué estás aquí? ¿Proteges a alguien? Él preguntó. ¿Puedes ver, no? ¿En qué plano te encuentras? ¿Por qué no has ido a la luz? Estoy existe. ¿Por qué no has ido a la luz? Ya la luz. La luz naranja, ¿no? ¿Conoces a alguno de los que estamos aquí? ¿Vienes con alguien de los que están aquí? ¿Hay más espíritus contigo? Bueno, para que le voy a preguntar, se ha respondido solo. Iba a preguntarle qué es lo que ves alrededor, pero es que ha dicho niebla. ¿Hay más espíritus contigo? ¿Has visto a tus seres queridos difuntos? ¿Has visto a tus seres queridos difuntos? Hay veces que se pierde un poco ese hilo de comunicación que tenemos. Hombre, si fuera constante. Si fuera constante. Pero siempre está en la constancia del investigador un poco el saber parar y el proseguir, el reiniciar la marcha en el momento en el que nuevamente ve la opción, ¿verdad? Una cosa es lo que preguntamos. Y otra cosa diferente es lo que nos responden. No siempre atienden a nuestras preguntas, sino que en ese deseo casi de responder o de comunicarse, lanzan el mensaje que ellos quieren. Si lo estuviéramos haciendo simplemente con una grabadora, tendríamos dos opciones. La grabadora simplemente grabando durante 25 minutos, periodos de 25 o 20 minutos, en un entorno en el que sabes que no lo va a tocar nadie, que no va a haber nadie cerca del teléfono, o bien el método tradicional, que es más largo, que es una pregunta, dejas pasar 3-4 minutos y a continuación otra pregunta. Nuevamente reinicias en tiempo y así series de 10 preguntas. Cuando te das cuenta, pues tiene media hora, 40 minutos para revisar, donde posiblemente no vayas a encontrar nada o te lleven la sorpresa de encontrarte una inclusión. A partir de ahí, un poco ya es tratar de determinar a quién pertenece esa voz, si puede ser una interferencia. Son muchas las explicaciones que puede tener una psicofonía en sí. Esto no deja de ser un medio. Os decía antes, el futuro. Ahora se está practicando mucho con todo lo que son ordenadores de mano, tablets incluso, que se colocan, se dejan con el editor de texto. Y se trata de captar, ya no de captar, se trata de con ese editor de texto ver si pueden dejar un mensaje. Casos hay. En Sevilla hay un edificio oficial, muy cerca de Santa Justa, donde en una planta determinada ocurren hechos que son del todo punto inexplicables, en un sitio que está, que es muy cargado. Sabéis que allí antiguamente estaba la Plaza del Sacrificio, la Plaza de los Mártires, que era toda la zona. Va a seguir esto hablando. Y allí pues hay un ordenador. Él sabe, esto es otra voz diferente, como podéis ver. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué edad tienes? ¿Hay más espíritus contigo? ¿Estás acompañado? ¿Quiere alguien preguntar algo? ¿Por qué sigues ahí? ¿O queréis que le preguntemos algo? Luz. Luz. Una niebla y el otro luz. ¿Por qué no has ido a la luz? Mira, ahí me viene la pregunta. No, ¿verdad? No sé si os... el que nos ha dado las preguntas que estamos haciendo, no sé si te has dado cuenta de que dos veces ha respondido a dos preguntas tuyas sin yo haberlas hecho todavía. Porque una de sus preguntas era, ¿por qué no has ido a la luz? La otra no sé cuál es, pero antes ha contestado antes de que le preguntara. Pues como os comentaba, hay un edificio aquí en Sevilla donde en esa planta uno de los empleados, que le gustan todos estos temas, deja un ordenador encendido con el editor de texto, este que escribe bajo extensión de .txt, y a la mañana siguiente, sabiendo que en su despacho no entra nadie, con la llave en la suya, se puede encontrar cómo de vez en cuando le escriben algo. Tal vez por ahí puede ir el futuro de este tipo de... experimentos, ¿verdad? Sé de compañeros que van a investigaciones con un ordenador portátil, dejan la grabadora puesta. Tú ves perfectamente cómo en el Adobe Audition o en el Audacity, que últimamente se usa mucho, va saliendo la gráfica de sonido, normalmente una gráfica plana, pero cuando hay un bote, te encuentras precisamente que ese algo pues está dejando esa constancia sonora. Esto no es nuevo, ¿eh? En el año 2003, en el restaurante Vianda, ya lo hacíamos nosotros. Llevarnos un ordenador y practicar con este mismo sistema. Incluso las primeras cámaras webcam con el LED de infrarrojo también se aplican allí. Es decir, estamos heredando una tecnología que lo que hace realmente es perfeccionar todo lo que eran viejos sistemas de comunicación, como os comentaba. Esto, hay quien le dice que es una ouija electrónica. A mí el término particularmente me gusta utilizarlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos lo mismo, en realidad lo es. Una persona que hace de, en este caso, medio que consulta algo, no sabemos qué, que te responde. Y te responde, en algunos casos, un mensaje que es totalmente coherente con lo que se le está preguntando. Anoche, por ejemplo, escuchar, esto es otra voz. ¿Qué tenemos que escuchar? ¿Qué hay que escuchar? Necesitado. Necesitado. ¿Qué es lo que necesitas? Conmigo. Conmigo. Ven conmigo. Entendido. ¿A dónde? ¿Estás sola? ¿Dónde quieres que vayamos? Dolor, dolor. ¿Qué te duele? Condenar. Condenar. ¿Por qué sigues aquí? ¿Qué te pasó? Ella sabe. ¿Quién lo sabe? ¿Está en esta sala? ¿Acompañas a alguien de esta sala? ¿Vienes con alguien de los que están aquí? ¿Quieres dar un mensaje? ¿Quieres decirle algo a ese alguien? ¿Te está escuchando? ¿Quieres decirle algo? ¿Primera vez? La segunda palabra no la entendí. Y la segunda no la he entendido tampoco. Se ha ido. Se ha ido. Vamos a cerrar la sesión, ¿vale? Sí. Gracias por atendernos. La segunda, la verdad es que yo no lo he entendido. La segunda no lo he entendido. A veces es muy complicado entender lo que dicen. Pero un poco, esto que hemos hecho no deja de ser... igualmente, una forma de hablar, una forma de comunicarse con ese otro lado. Tendrá partidarios, tendrá detractores. Esto es como todo. No hay un método 100% eficaz, ni hay un método que podamos decir que sea absolutamente seguro, cuando de temas inexplicables, sobrenaturales, paranormales se refiere, porque andamos sobre un gigante con pies de barro. No hay unas bases fijas para tratar de hablar de un fenómeno que desconocemos. Y mucho menos cuando tratamos de poner también en valor lo que son modernos sistemas que, al no poder ser reproducidos a voluntad, porque el fenómeno paranormal es atemporal, pues al no poder reproducirlo es negado por aquellos que llevan la ciencia de una forma más radical. Os puedo decir que hoy, en la actualidad, hay laboratorios dentro de facultades, incluso sevillanas, que experimentan con esto y se dedican precisamente a saber, bueno, qué grado de fiabilidad, qué grado de certeza puede tener precisamente un aparato de estos. ¿Qué resultado? Bueno, pues los resultados, yo también lo digo, están siendo francamente buenos. Como también os comento que hay incluso personas que llevan esa práctica al extremo y hoy día también están haciendo experimentos de tanatonautas. No sé si sabéis lo que es eso, pero son personas que se inducen una muerte clínica para provocarse el viaje y saber si eso es real o no. Yo he estado en dos sesiones aquí en Sevilla, ¿eh? Y se reaniman después. ¿Por qué no practicarlo? Pero inducido. se induce. Para intentar tener una experiencia cercana a la muerte. Y se trata, sí. Y se trata de tener esa experiencia cercana a la muerte, ese viaje. Y a partir de ahí, y hay gente muy importante metida en esto, y a partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que no se puede negar es lo que uno vive. Eso es lo que no se puede negar. En suma, y finalizamos ya, es lo que se considera ese hablar, ese comunicarse con ese más allá. Esto tiene una continuación, que va a ser el mes que viene, que os vamos a proponer dar un salto más en esta serie de tres conferencias que venimos haciendo de este mismo tema. Porque la próxima conferencia vamos a traer a un medium. Y vamos a procurar que canalice lo que haya, lo que os acompañe y que lo verbalice. Y a partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no os digo que creáis. Como decía en este caso Eluar, tener la mente abierta a todo y no creer en nada, porque es la única forma de ser objetivo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.